tal? Muy buenas tardes. Estamos con un nuevo programa de Deporte Popular. Vamos a estar hablando, como siempre, del Boca y River, con Leandro sobre las noticias de River, cómo va a terminar River en la Copa Libertadores. También vamos a estar hablando de algunos amistosos que jugó River. En cuanto a Boca, bueno, también vamos a ver cómo le fue en la Copa Libertadores, cómo va a cerrar la Copa Libertadores y cómo de alguna manera va a enfrentar Boca la última parte de la Copa. También Fede nos va a estar hablando un poquito de algunos jugadores de la selección que pasaron por Boca y otros que están en Boca, así que vamos a estar con todo eso. Vamos a hablar obviamente de fútbol europeo, las eliminatorias, la Liga de las Naciones, vamos a hablar de automovilismo, vamos a hablar con ese que nos mandó un informe, así que vamos a ver qué nos cuenta ese sobre algunas cosas interesantes del mundo del rally y el automovilismo en general. Auspicia Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es Costanera 727, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, como siempre, vamos a estar hablando con Leandro, que nos va a estar contando las novedades de River, con Fede, que nos va a estar comentando todo lo que tiene que ver con el mundo Boca. Vamos a hablar de las eliminatorias, donde la selección ganó los dos primeros partidos, obviamente con puntaje ideal. El primer encuentro ganado frente a Ecuador por 1-0 en la Bombonera. Luego el partido que ganó en Bolivia, en La Paz, frente a ese conjunto boliviano por 2-1, donde, bueno, en un momento yo firmaba el empate porque es muy complicado ir a la altura y jugar en altura. Entonces, creo que un empate estaba bien, el 1-1 estaba bien, pero la selección pudo ir por más y, bueno, encontró en Lautaro Martínez esa fuerza para poder convertir el segundo gol, que bueno, le dio una cierta tranquilidad a la selección. Así que nosotros en instantes vamos a ir con la palabra de Leandro para ver qué nos dice sobre River, y que recuerden que va a estar jugando el partido por Libertadores, obviamente sin público, en el estadio de Independiente. Así que enseguida vamos a ir con Leandro para ver las novedades del Millonario y del equipo de Gallardo. Y bueno, obviamente volvemos a recordar, sin público, ni local ni visitante, por el tema de la pandemia. Así que rápidamente vamos a ir con Leandro para ver qué noticias nos tiene el mundo River y también un pequeño análisis de lo que dejó la selección. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes del Radio Emotion. La actualidad de River a esta hora es que River fue el equipo que más aportó jugadores a la selección argentina. En esta doble fecha de eliminatorias, fueron Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, el ex jugador de River, pero que todavía sigue perteneciendo al club, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, Lucas Ocampos, Facundo Medina, el chico de la sub-20 que estaba jugando con Batista, buen proyecto para la selección. Giovanni Simeone, que hay que aclarar que Gio Simeone fue convocado a la selección, pero no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos que jugó la selección contra Ecuador en la Daniel Palacio fue la gran figura de la victoria del día martes en La Paz de Argentina sobre Bolivia por 2-1. Un dato importante del partido en La Paz fue que en la cancha terminaron cinco de los jugadores que salieron del River: Montiel, Martínez Cuarta, Facundo Medina, Guido Rodríguez y el mencionado Ezequiel Palacios. Pero además tuvo un gran rendimiento en los dos partidos Franco Armani, que si bien no hizo inferiores en el club, es el actual arquero del equipo y sus grandes actuaciones desde su llegada a River lo llevaron a ocupar el arco de la selección, ganándose la titularidad durante el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2019. Y ahora fue ratificado por Lionel Scaloni para estas eliminatorias. El otro integrante de la lista que no salió del semillero, pero que tuvo un gran paso por River, es Lucas Alario, que todavía sigue siendo el goleador de la era Gallardo, y durante estos dos partidos de Argentina solamente ingresó unos minutos en la victoria frente a Ecuador por 1-0 en la Bombonera. Y ahora Gallardo está esperando el regreso de los jugadores de sus selecciones. Concluyeron las dos fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y varios integrantes del actual plantel de River fueron protagonistas, entre ellos los extranjeros: Paulo Díaz de Chile, Robert Rojas y Nicolás de la Cruz. El chileno fue quien más acción tuvo al jugar la totalidad de los minutos que disputó la Roja, o sea Chile. El uruguayo venía de sumar 56 minutos en la primera fecha, mientras que en la segunda solamente jugó un tiempo en la derrota ante Ecuador. Y el paraguayo apenas estuvo en la cancha los últimos instantes de la segunda jornada. Gallardo aguarda a los tres extranjeros, al igual que Armani y Montiel, quienes disputaron ambos partidos de la selección argentina para poder continuar con la preparación antes del encuentro del próximo martes frente a Liga de Quito por la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Y esto es información. De no suceder ningún inconveniente, hoy estarán con el plantel entrenándose en Ezeiza en horas de la tarde. Una nueva baja para Gallardo, sufrió una nueva baja de River, que es Jorge Moreira. Terminó el entrenamiento con una molestia muscular en el recto anterior derecho y se hará estudios para saber el grado de la lesión. La práctica de esta mañana en el River Camp terminó con una preocupación para Marcelo Gallardo debido a una molestia muscular que sintió Jorge Moreira. El paraguayo debió trabajar de manera diferenciada en el entrenamiento luego de un problema que fue en el recto anterior de la pierna derecha, razón por la cual el cuerpo médico le indicó realizarse una ecografía para saber el grado de una posible lesión para el defensor guaraní. De los futbolistas que regresaban de sus préstamos, Moreira fue el único al que Gallardo le hizo lugar en el plantel durante esta cuarentena. Fue clave la salida de Juan Fernando Quintero para que el guaraní pudiera reintegrarse, debido a que River tenía los cupos de extranjeros cubiertos, pero al dar de baja al colombiano, Maradona por las derechas. El Muñeco tiene al juvenil Elías López como primera alternativa para Montiel, mientras que por la izquierda Angie Ledy es el suplente de Milton Casco. Juan, y tengo otra info que habla de el sorteo de la Copa Libertadores para los octavos de final. Es el día 23 de octubre, igual que la Copa Sudamericana. Es el 23 de octubre. River juega el próximo martes en cancha de Independiente, o sea, de local, en cancha de Independiente, contra Liga de Quito, en el último partido del grupo. Recordemos que Liga está puntera en el grupo con 12, lo sigue River con 10. Y Binacional y San Pablo se quedaron afuera de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y otra, el día martes, en el partido de la selección, el que la rompió fue el jugador Ezequiel Palacios, y otro que jugó muy bien en el equipo fue Lucas Ocampos. Buena estrategia la de Scaloni ayer, el martes, en el partido. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos dos encuentros de la selección argentina, que son el 12 de noviembre, dentro de un mes, de local con Paraguay y de visitante en Lima con Perú. Eso fue todo por hoy, Juan. Nos estamos viendo. Bien, bueno, esto fue el informe de Leandro, donde nos habló de todo sobre lo que tiene que ver con el conjunto millonario, cómo iba a quedar frente al último partido de la Copa Libertadores, que si bien, digamos, está prácticamente clasificado, hay que jugar el último partido y ver si en una de esas tiene la chance de poder salir primero de su grupo y ver con qué rival se puede enfrentar. Después, obviamente, Sao Paulo y Binacional quedaron eliminados. San Paulo estaría jugando la Copa Sudamericana, se integraría a la Copa Sudamericana. Como decimos siempre, que los terceros se integran a la Sudamericana. Y bueno, vamos a ver cómo le va a River jugando de local en cancha de Independiente. Nosotros ahora vamos a poner un poco de música y continuamos con Deporte Popular, y enseguida viene Fede Gómez con toda la información de Boca y también un poco el contexto de la selección y, como decíamos, de los jugadores de Boca que están en la selección y exjugadores de Boca que están en la selección y algunos en la selección de Bolivia. Enseguida continuamos. Bye. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando con Fede para ver las novedades que tiene sobre Boca. Y bueno, un poco como hacíamos referencia a lo que dejó la selección en estos dos primeros partidos, frente a Ecuador y la victoria frente a Bolivia, que obviamente nos deja bien parados para lo que resta de las eliminatorias. Vamos a ver qué dice Fede respecto a Boca, que tenía que jugar un amistoso frente a Tigre, pero debido a algunos casos de COVID en Matador, obviamente debió ser suspendido. Así que vamos a ver qué dice Fede. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes y para toda la gente de la radio, de Radio Moyo. Voy a contarte unas noticias acerca del mundo Boca, en la cual no hubo partido esta semana debido a que iba a jugarse un amistoso frente a Tigre, pero el equipo se encontró con un contagio masivo de COVID-19, por lo tanto más de 14 personas estuvieron con dicha enfermedad, así que se tuvo que suspender. Por otro lado, se jugaron las eliminatorias para Qatar 2022, en las cuales hubo muchos jugadores que son de Boca, entre los cuales hubo 5 y algunos sumaron minutos y otros no. Vamos por cada caso. Empecemos por la selección argentina, en la cual estuvo el arquero Andrada. Sin embargo, el gran jugador, uno de los más importantes del equipo Xeneize, no tuvo minutos, no fue titular, o sea, fue suplente en ambos partidos, tanto como contra Ecuador, también contra Bolivia. Otro jugador que sí tuvo unos minutos, pero frente a Ecuador, fue el Toto Salvio. Salvio permaneció 25 minutos en el campo de juego en el triunfo por 1-0 con gol de penal de Messi frente al equipo de Gustavo Alfaro, el ex técnico de Boca Juniors. Zambrano, el jugador peruano, estuvo en los dos partidos. Sin embargo, en el primero estuvo muy cerca de ser expulsado luego de un codazo casi criminal, en la cual pudo haberse ido de la cancha a los 6 minutos de jugado el partido. Pero sí fue expulsado en el partido frente a Brasil por un codazo también a los 42 minutos del segundo tiempo. Zambrano tiene que cuidarse porque de esta manera ya no va a jugar la tercera fecha y hay que ver si le dan una sanción de 2, por lo que se perdería la próxima convocatoria para las eliminatorias. En el conjunto colombiano, el equipo dirigido por el portugués Queiroz tuvo a Fabra en el segundo tiempo del primer partido, que jugó 32 minutos. Lo hizo de volante por izquierda o también podría ser una especie de extremo, porque jugó 4-3-3 y ya había un lateral izquierdo, hablo del jugador Mojica. Así que Fabra no tuvo un gran partido, se lo notó no con la velocidad que venía acostumbrando en la temporada pasada, así que poco a poco va a ir recuperando ritmo y también su manera de jugar, que es de los que tienen más calidad en el conjunto Xeneize. También hubo otro jugador convocado, pero no tuvo minutos. Hablo de Germán Campuzano, que fue suplente en ambos partidos. El equipo de Carlos Queiroz se inclinó por Wilmar Barrios, así que no pudo jugar, pero eso no quiere decir que no sea tenido en cuenta para una próxima convocatoria, debido a que el jugador colombiano está teniendo un gran rendimiento en Boca Juniors, tanto para la Libertadores como para los entrenamientos que se vienen dando. También hay que tener en cuenta que hubo ex Boca jugando en distintas selecciones. Hablo, recién dije, de Wilmar Barrios, que jugó ambos partidos, es uno de los jugadores más importantes, debido a que forma parte de la columna vertebral del equipo colombiano. También jugó para Uruguay Leita Hernández y también el el jugador de Juventus, Rodrigo Bentancur, un jugador que está siendo importante no solo en el equipo italiano, sino también en la selección, siendo el estandarte del buen juego y también de la recuperación. El chico joven está teniendo una gran actualidad y parece que no tiene techo. Y así fue las eliminatorias, con distintos jugadores actualmente en el equipo Xeneize y otros que pasaron por el club, que jugaron torneos, jugaron copa y tienen una gran estima por parte de la hinchada Xeneize. Así que esos fueron algunos jugadores, y más tarde vamos a ir hablando también de otros temas, entre los cuales había un amistoso entre Arsenal y Boca, los cuales ya se está probando a distintos jugadores, se está viendo también a algunos juveniles, porque como había dicho anteriormente, había eliminatorias y hubo jugadores que participaron en sus selecciones. Hablo de Obando, hablo de Ezequiel Ceballos, un jugador juvenil que está teniendo cada vez más minutos y trascendencia en los entrenamientos del club Xeneize. Es el juvenil que tiene mayor proyección y también es un gran jugador, es zurdo, que juega de volante izquierdo, pero también se lo mostró como volante derecho para que pueda enganchar y perfilarse para adentro y así tener un buen disparo hacia el segundo palo, por ejemplo. Así que Solano también metió un gol en uno de los entrenamientos, algo muy importante para su confianza. Está bien que es un amistoso, pero cada poroto suma. Así que poco a poco se está acomodando y también recibieron descansos merecidos, como el de Tevez, que venía jugando todos los partidos en la Libertadores y esta vez se movió de manera relajada y jugando amistoso más adelante. Así que esas fueron las noticias para el equipo Xeneize, y bueno, vamos a seguir hablando en la próxima semana. Le mando saludos a Juan, a toda la gente de Radio Mosh y también para todos los oyentes. Chau, chau. Bien, bárbaro. Esto fue lo que nos contó Fede respecto a Boca. Como habíamos dicho, en su momento Boca tenía planeado jugar un amistoso frente a Tigre, pero bueno, Gorosito fue uno de los infectados por COVID, así que él, Gorosito y varios ayudantes, salió, esto quiero aclararlo, salió en todos los medios deportivos a nivel nacional. Así que bueno, le deseamos pronta recuperación para Gorosito, que es un gran técnico, y bueno, que se recupere pronto, que lo queremos ver trabajando en el club de Victoria como habitualmente lo hace, ¿no? Con cada entrenamiento, con cada preparación. Tigre, recordemos que estaba jugando la Copa Libertadores por haberle ganado la final de una de las Copas Argentinas, de la Recopa Argentina, a Boca. No me acuerdo, perdón, ahora estoy medio nublado. Pero bueno, accedió Tigre a la Libertadores por haber ganado ese torneo. Y bueno, obviamente, lamentablemente, el equipo argentino ha quedado eliminado de la Libertadores. Nosotros ahora vamos a estar hablando un poco del fútbol, de algunos amistosos argentinos. Si nos acompaña internet, vamos a ver algunos resultados de amistosos del fútbol argentino, donde bueno, jugó Banfield, jugaron varios equipos de nuestro país. Lanús jugó de local frente a Defensores de Capital, equipo que milita en la primera B metropolitana del fútbol argentino. Rosario Central derrotó 2-0 a Belgrano con goles de Ferreira y Ojeda. también, bueno, como dijimos, Gimnasia jugó frente a Defensa y Justicia. Vamos a ver cómo le fue al lobo de Diego Maradona. Vamos, ya estamos con el resultado del partido que jugó frente a Defensa el otro día por los amistosos del fútbol argentino. Bueno, ya enseguida vamos a estar repasando eso. Mientras vamos a poner un poco de música y continuamos con Deporte Popular. I'm in a million fucking places. Pick me up off the floor. Sacred. Put me together and break me more. On the way. Doing no level, I'm leveling up again. Call me the young for me. Put a bullet in the government. Up in a nuts, up in a grave. Had to be the one. I run up in front of the bus. I'm up in the rubbin and then become a mother for smaller voices than mine. I just bought a bone saw to cut my hands off. Had to get the cuffs off. You kept me down too long, and now I think twice. Fuck the advice, 'cause nobody knows. Nobody knows. Gripping the side of my face, and I never wanna see anyone else again. And I'm okay with enemy shaking hands over my grave. Second, defense too short. Everything is empathetic, it's standing down. Don't put me down to my college, and now to my trouble, my family. Let me get close to the death of society. I'm not gonna make it! I'm not gonna make it! I'm in a million fucking places! Pick me up off the floor! Senseless! Put me together and break me more! Bien, continuamos. Como dijimos, vamos a estar hablando de los amistosos, donde Estudiantes de La Plata jugaba frente a Huracán, derrotó por 3-0 ante el Globo, dirigido por Ismael Damonte. Los goles fueron de Lucas Merola en contra, Leandro Godoy y Martín Cauterucho. Después el segundo partido terminó 1-1. Vamos al siguiente encuentro, donde jugó Vélez frente a Platense. El triunfo fue de Vélez por 2-1. Los goles fueron de Cáceres y Lucero. Y para Platense fue el gol de Franco Baldassarra. Luego hubo otro encuentro que terminó en empate por 3-3. Después, como decíamos, uno de los partidos importantes, Lanús empató con Belgrano 3-3. Partido que Lanús lo tenía ganado, pero el equipo de defensores de Belgrano levantó un amistoso que lo había perdido y lo pudo empatar por 3-3. Vamos a repasar los goles, que fueron de José San y Lucas Vera, dos goles para cada uno. Los dos goles de Lucas Vera, el primero de José San y los dos de Vera. El tanto para el defensores de Belgrano fue Nema, Ezequiel Aguirre, Maximiliano Núñez y Leandro Venegas anotaron para el conjunto de defensores. Después, el segundo partido fue triunfo de Lanús por 5-0, goleada de Granate frente a defensores. Claro está, como decíamos, el partido entre Gimnasia de Grima de la Plata y Defensa y Justicia. Fue victoria de Defensa y Justicia por 1-0, con el gol de Brian Romero, en equipo dirigido, recordemos, por el equipo dirigido por Hernán Crespo, que estaba jugando la Copa Libertadores y está a punto de clasificar. Luego, el segundo partido quedó a manos del equipo de Maradona por 1-0 con gol de penal de Paradela. Otro partido que hubo es de Argentinos Juniors y Arsenal. Y el Arsenal de acá de Argentina, ¿no? El gol fue 1-0 para Iván Colman. Y después, el segundo partido lo ganó Arsenal por 2-0. Otro partido que hubo es el de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, el clásico mendocino, uno de los clásicos mendocinos, donde Godoy Cruz le derrotó por 3-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. Bueno, otro de los partidos, como decíamos, Central le ganó a Belgrano, el primer equipo, por 2-0 a Belgrano de Córdoba. Los goles de Luciano Ferreira y Emanuel Ojeda de cabeza para Rosario Central. Luego Banfield jugó contra Ferro en el empate 1-1 en el Florencio Sola. Y por último, otros resultados: Independiente perdió 0-2 con Deportivo Morón, Chicago le ganó 1-0 a Brown de Adrogué, Racing le ganó 1-0 a Barraca Central, Patronato igualó 1-1 con Atlético Rafaena, San Lorenzo le ganó 1-0 a Talleres, partido del cual estábamos pendientes, y Quilmes empató 1-1 con Temperley, jugando un amistoso sobre el Clásico del Sur. No sé si Mati me va a decir que vayamos a la tanda o ponemos un poquito de música, y enseguida vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con el fútbol europeo, Premier League, Liga Española, y por ahí también algo sobre la Liga de las Naciones. Quédense en Mosh Radio con Deporte Popular, que enseguida continuamos con el programa. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas van. Bien, continuamos con el programa. Vamos, para ir cerrando el tema de eliminatorias, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones luego de estas dos primeras fechas jugadas el martes y el fin de semana, el día sábado. Las posiciones: primero Brasil y Argentina con 6 puntos. Después viene Colombia con 4, al igual que Paraguay. Ecuador con 3 y Uruguay con 3, luego de la victoria ecuatoriana sobre Uruguay, sobre la aplastante victoria de Ecuador sobre Uruguay. Muy bien el equipo de Gustavo Alfaro, ex técnico de Boca. Luego viene Chile con 1, al igual que Perú. Y último, Venezuela con 0 y Bolivia con 0 puntos. Vamos a los siguientes partidos de la eliminatoria para recordarles cómo será la tercera fecha, donde el 12 del 11 Chile juega con Perú, Argentina de local con Paraguay, Colombia con Uruguay, Bolivia con Ecuador y Brasil con Venezuela. Eso va a ser la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, que hasta el momento, como dijimos, está Brasil y Argentina punteras con 6 puntos. Bien, nosotros ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las ligas europeas, con la liga española y con la Premier League, sobre todo, donde los equipos que tienen varios argentinos jugando y algunos argentinos que están dirigiendo, como en el caso de Marcelo Bielsa, que está dirigiendo el Leeds, equipo que ascendió a la Premier League hace poco. Vamos a hablar, si les parece, un poco de la liga española, donde, bueno, acá vamos a estar con los resultados de los últimos partidos de la fecha 5, correspondiente a la fecha 5. El Valladolid perdió 1-2 con el Elvia. El equipo de el Cholo Simeone en Atlético Madrid empató 0-0 con el Villarreal. El Elche 0-0 con Huesca. Real Sociedad le ganó 3-0 al Getafe. Valencia perdió 2-0 con Betis. Osasuna derrotó 2-0 al Celta de Vigo. A la vez 1-0 le ganó al Atlético de Bilbao. El Levante perdió 2-0 con el Real Madrid. El Cádiz empató 1-1 con Granada. Y Barcelona 1-1 con el Sevilla. El Sevilla, recordemos que viene de ser campeón de la Europa League de hace poco, en equipo de Vanega y Lucas Ocampos. Vamos a las posiciones de la liga española luego de estas fechas. Primero el Real Madrid con 10, segundo el Betis con 9, tercero el Real Sociedad y el Villarreal con 8. Después viene Barcelona, Sevilla, Getafe, Valencia, Cádiz y Granada con 7. Luego los Osasuna solo con 6. Después el Atlético Madrid y el Celta de Vigo con 5. El Elmia con 4, al igual que Huesca, Elche y Alavés, que recordemos, como dijimos recién, tuvo su triunfo. El Levante en Atlético de Bilbao con 3 puntos. Y el Valladolid con 3. Estos últimos 3 estarían descendiendo si hoy terminaran la liga española. Vamos a ver los partidos que va a haber el fin de semana, ya que hoy es jueves. Vamos a repasar los partidos de la liga española, donde el sábado el Granada juega con el Sevilla, el Celta de Vigo recibe al Atlético de Madrid, el equipo del Cholo, el sábado a las 11 de la mañana. El Real Madrid recibe al Cádiz, 3:30 del mediodía hora de acá. Getafe recibe al Barcelona, el equipo de Lionel Messi y compañía. El Elmia juega con los Osasuna. El Atlético de Bilbao frente a Levante. Villarreal frente a Valencia, el West Ham con el Valladolid, el Alavés con Elche y el Betis con Real Sociedad. Esto sería la sexta fecha de la Liga Española. Vamos a repasar la Premier League, como habíamos mencionado, donde está el equipo de Marcelo Bielsa. Vamos a hablar de la Premier League, a ver los últimos resultados de la fecha 4, donde el Chelsea derrotó 4-0 al Crystal Palace, el Everton le ganó 4-2 al Brighton, el Leeds empató 1-1 con Manchester City, el Newcastle le ganó 3-1 al Burnley, el Leicester City perdió 0-3 con West Ham, Southampton le ganó 2-0 al Albion, Wolves le ganó 1-0 al Fulham, el Arsenal le ganó 2-1 al Sheffield United, el Manchester United perdió por paliza 6-1 con el Tottenham, y otra paliza, el campeón Liverpool perdió por 7-2. Vamos a las posiciones de la liga inglesa, donde sorprendentemente el Everton manda con 12 puntos. Después, segundo, Aston Villa, Leicester City, Arsenal y Liverpool con 9. Luego viene el Tottenham, Chelsea, Leeds, el equipo de Bielsa, Newcastle con 7. Continúa la tabla de posiciones con el West Ham, Southampton, Crystal Palace y Wolves con 6. Después, muy mal el equipo del Kun Agüero, Manchester City con 4, Brighton con 3, al igual que el Manchester United, luego de esa goleada, el Albion con 1 punto, equipo que ascendió hace poco, Burnley con 0, al igual que el Sheffield United y el Fulham, que son los equipos que ascendieron para esta temporada. Bien, luego de un poco hablar de la liga española, de la liga inglesa, como dijimos, donde está el equipo de Marcelo Bielsa, nosotros vamos a poner un poco de música y vamos a estar con el informe que nos mandó ese, con todo lo que dejó el automovilismo a nivel nacional este fin de semana, donde corrió el turismo carretera. Corrió el Top Race, la otra fecha más en el Autódromo de Buenos Aires, donde debutó Rubens Barrichello con el Toyota del equipo oficial. Y bueno, vamos a estar hablando de algunas novedades con ese respecto al KDX y otras categorías. Nosotros vamos a poner un poco de música y continuamos con el programa 21 de esta temporada de Deporte Popular aquí en Mosh Radio. Cansado de gritar con Chris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la vez pasa, Bien, continuamos con el programa, con Deporte Popular, en una nueva edición de este 2020. Raro, ¿no? Por la pandemia, por no poder juntarnos. Pero bueno, estamos al pie del cañón igualmente con toda la información deportiva. Vamos a ver lo que dijo el Turismo Carretera en cuanto a una nueva fecha, a la sexta fecha que se corrió en San Nicolás nuevamente. Y les doy una noticia que surgió el otro día, donde el Autódromo de La Plata ya está habilitado para pruebas. Así que enseguida vamos a dar a conocer la fecha que va a correr el TC4000 argentino frente a algunas categorías zonales este fin de semana. Vamos a lo que dejó el TC en San Nicolás. Primero Werner, segundo Ledesma, tercero Canapino, cuarto Benvenuti, quinto Pernilla, sexto Gini, séptimo Agrelo y octavo Lambiris. Así fue como terminó la final del Turismo Carretera. Vamos al campeonato, donde Valentina Aguirre manda con 202 puntos y medio, Juan Cruz Benvenuti con 121 puntos y medio. Recordemos que Aguirre terminó fuera de competencia en la final, así que quedó sin posibilidades de sumar puntos más allá de los puntos de clasificación y series. La final le fue muy mal, que terminó abandonando. Seguimos con el campeonato. Santero tercero con 178 y medio, cuarto Nicolás Trocet, luego quinto Canapino, sexto Werner, que ganó el último fin de semana, séptimo Orsena, octavo Arduzzo, noveno Gini y décimo Gastón Mazzacane. Hasta ahora estos serían los 12 clasificados para cerrar la etapa regular, y vamos a ver cómo le va a Guillermo Ortelli para entrar en la Copa de Oro, habiendo cambiado de equipo y con un auto nuevo. Sin perder tiempo, vamos a lo que nos comenta ese, que nos manda un informe sobre varias novedades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan, para toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a comentar un poquito lo que va a suceder el fin de semana en cuanto a la actividad del rally, sí, rally cross. En este caso estamos hablando del Carex, que vuelve a la fortaleza de Oreste Berta, en Altegracia, en una de las competencias que vuelve a hacer historia, en este caso para lo que es el Carex, después de enfrentar a un parate en contra de la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19, que nos viene afectando desde el mes de marzo, en un parate en el cual, bueno, muchos de los equipos tuvieron que tomar diferentes alternativas, ¿no?, para poder seguir no solamente trabajando, sino también reinventándose. Bueno, en el caso del Carex, vuelve, como ya te decía recién, vuelve con actividad. Y dice lo siguiente: el próximo fin de semana, el Rallycross Carex vuelve a encender toda su adrenalina y la pasión. Dice, como se comunicó en su momento, el escenario elegido para el regreso sería Altagracia, en este caso la fortaleza del Oreste Berta, en el camino de la ciudad de la provincia de Córdoba, en este caso. Dice, esta es una nueva oportunidad en la que el Carex Rallycross desarrollará su actividad en las instalaciones prestigiosas, en este caso de la empresa de Oreste Berta, en este caso Berta S.A. Dice, en un evento que se concentrará en la segunda y tercera fecha del campeonato 2020. Dice, justamente comenzando con la actividad en pista desde el viernes 16 de octubre, la dirigencia de la categoría entendió que podía desarrollar una fecha doble para recuperar el terreno perdido en el campeonato, producto de la inactividad que se propuso por la pandemia del coronavirus durante más de 6 meses. El evento del próximo fin de semana cumplirá con todos los estrictos protocolos, en este caso que pretende el COE, de la provincia de Córdoba. En este caso, caso, para que también se dispute la primera y segunda fecha del campeonato cordobés, en este caso de Rallycross CX. Sin dudas, durante el fin de semana se vivirá una verdadera fiesta del automovilismo con adrenalina, velocidad, derrape y mucha competitividad por parte de los pilotos que van confirmando su presencia. Hasta el momento se puede confirmar una cifra récord de participantes en la clase Maxi Rally, Rally Turbo, con 12 participantes, esperando que puedan tomar algunos pilotos más en esta lista. En el clase Maxi Rally Turbo, Maxi Rally Turbo Lite, cuentan con 11 participantes, y acá también se pueden confirmar algunos de los pilotos que están trabajando para poder sumarse a la competencia del fin de semana próximo. El Rally Cross Car X también está listo para regresar a las pistas después de mucho tiempo y vuelve a rugir en la Fortaleza. Dice, es una gran noticia, sin dudas esperamos que fue una larga espera para que los motores empiecen a rugir nuevamente. ¿Qué te quiero comentar con todo esto, Juan? Ya sabiendo que el Car X va a estar dentro de la Fortaleza del Oeste Berta en su pista privada, obviamente cumpliendo todos los estrictos protocolos, la prensa sí o sí va a estar reducida, solamente van a ir los que estén autorizados por cada una de las autoridades que estén dentro de la Fortaleza. No puede ingresar el público, ya está dicho, y la prensa solamente aquellos que estén habilitados. En el caso de Coyote Villagra, ya tiene un Toyota que lo está preparando, un Toyota Yaris, obviamente para su regreso con total normalidad. Recordemos que el Coyote Villagra viene de afrontar el COVID-19, por suerte, digamos, se está recuperando, obviamente que le dejó algunas secuelas esta enfermedad, y lamentablemente, bueno, todos sabemos, esto se recupera de a poco, pero por suerte el Coyote ya está en condiciones. Según las noticias que nos decía justamente Patricia Telechea, el Coyote Villagra estuvo internado, justamente por esa cuestión. Bueno, para el caso del Rally Frac Santafesino, ya te comento, Juan, en el 2021, repleto de estrenos, se viene otro Chevrolet. Dice, estuvimos contando con el piloto que representa la localidad de Santa Rosa en esta oportunidad para lo que es de Calchines. Mariano Ceresi nos comenta justamente el nuevo proyecto para su próximo campeonato. En este caso, en las instalaciones del equipo DTR, están construyendo un Chevrolet Sonic para la clase RC5, perdón. Ahí motor 1.6, ahí justamente se comentaba, justamente ya el motor 1.6 que seguramente va a empezar a rugir, obviamente con 16 válvulas. Dice, es un gran desafío poner en pista este auto, ya que en el país hay tantos pilotos que se están animando a armar un Sonic. Dice, este parate nos ayudó a realizar trabajos en el auto, lo que obviamente no se gastó en carrera, fue pensado para ir invirtiendo en el desarrollo, ¿no es cierto? Ya tenemos el chasis con la jaula lista, está pintado, se le hicieron los frenos y la suspensión, el encargado del motor, el JB Potenciación, en este caso, ya tiene listo el motor, así que ya está preparado como para empezar la competencia, y se hicimos una caja, en este caso en instalación para la que son las velocidades, totalmente a cero. Dice, ahora falta también que Tayana nos desarrolle la computadora reprogramable y terminar en este caso la instalación para arrancar con las pruebas. Dice, queremos ser protagonistas de lo que es el auto. Bueno, se armó para la pelea desde el inicio y se le puso toda la mejor onda posible. Dice, vamos a seguir haciendo experiencia, en este caso con el tío, Manuel Norito, Ceresi, quien navegará y disfrutaremos muchísimo correr este rally. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todos los sponsors, amigos que me están ayudando a concretar este proyecto, también al grupo que se formó en rally de Frac Santafesino, ellos hacen que cada competencia sea mucho más especial para nosotros. Gracias familia Ceresi por ser parte de todos los pilotos unidos del Rally Frac Santafesino. Así que una enorme noticia para el Rally Santafesino. Ahí Analia Alfey nos mandaba justamente Car Show, nos mandaba noticias sobre Car Show. El Car Show disputará su próxima fecha el 31 y 1 de noviembre, acompañado por las categorías del sur. Obviamente que irán a Marco Juárez, categoría que ya está empezando a tomar punta. Por otro lado, el protocolo sanitario para lo que es las categorías agrupadas, de lo que es el protocolo que ha dispuesto la categoría con al mando con Fabián Esbegliati, ¿no es cierto?, para ya tener toda la noticia al instante. Te comento, Juani, que la utilización obligatoria para lo que es la fecha, la segunda en este caso del campeonato, recuerden que antes de la pandemia se pudo realizar una primera fecha, si ustedes se acuerdan, dice lo siguiente. Dice los días, en este caso 17 y 18 de octubre, en el autódromo Juan Oria de Marco Juárez. El modo de trabajo será estricto, con burbuja sanitaria, entendiendo como burbuja sanitaria a cada equipo de trabajo. Dice, cada equipo conformará su burbuja de trabajo, la cual será compuesta por un máximo de 6 personas por auto, incluyendo el piloto. Así que sería un piloto con 5 mecánicos. Dice, está prohibido el acceso al público y al predio del autódromo. El cumplimiento del protocolo, en este caso sanitario, de cada burbuja será responsabilidad de los pilotos. La entrada al autódromo será a partir del día sábado 17 del 10 a las 6 de la mañana y no se podrá salir hasta terminada la actividad el domingo 18 del 10. Al entrar, cada uno deberá firmar una declaración jurada que entra en libre de COVID, en este caso para lo que es la declaración de cada uno de los integrantes que entra al autódromo. Y obviamente se le tomará la temperatura, eso será totalmente estricto. Será obligatorio todo el fin de semana el uso del barbijo, tapaboca, mascarilla. Dice, no se podrá permanecer en calle de boxes. Dice, los vehículos que están ubicados en boxes deberán ser obligatoriamente separados por una lona entre sí. Dice, se deberá tener en cuenta el distanciamiento social y el uso obligatorio de alcohol en gel. Los baños estarán habilitados con los máximos cuidados. El buffet obviamente expenderá comidas y bebidas exclusivamente con la habilidad take away o para llevar, como para que entiendan el concepto. Justamente esto es lo que comentaba la categoría agrupada federada, sabiendo, bueno, como todos conocemos, la categoría agrupada es una categoría que compone de muchos pilotos, familias, bueno, que integran esta gran familia, ¿no?, de lo que son las agrupadas. Bueno, algunas noticias que vamos a ir comentando ya, sobre todo que el Flaco el día 7 de octubre dio una charla en la cual, bueno, se presentaron muchas anécdotas, ¿sí? Yo podría ir comentando muchas, pero el tema es que ya nos vamos de tiempo y ya te quiero ir dejando vos también con lo que sucede en los otros deportes, pero la verdad estuvo muy linda, muy extendida, nos gustó muchísimo. A ver, anécdotas simples del Flaco, como por ejemplo el vuelco del Rambler del padre. El padre obviamente le pide llevar a su abuela y su abuela le dice sí, pero venía lento, dice la estanciera. Dice, iba entre 12 y 13, claro, lo que no sabía la abuela es que iba entre 120 y 140 kilómetros. O sea, anécdota así. Inclusive el flaco fue remisero, hasta llevó durante mucho tiempo a Mirta Legrand. Así que bueno, esas son algunas de las pequeñas... Bueno, esto nos contaba ese con respecto a las novedades del automovilismo. Bien, nosotros nos vamos. Quienes habló Juan Manuel Otín, quien nos acompaña como todas las tardes Matías en los controles. Nosotros nos reencontramos en el jueves que viene aquí en moshradio.com para un nuevo programa de deporte popular. Cuídense, un abrazo.